hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a todos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Mar de Fueguitos, que cumple este mes, hace unos días, concretamente 17 añitos ya en las ondas, 17 sonando y soñando en las ondas, gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, 17 y los que quedan seguro. Gracias por estar ahí, gracias por dar alas, por empujar esta lata pirata. Diecisiete añitos y pico después, nueva travesía y travesuras por Mar de Fueguitos con una invitada de aquí mismito, de muy cerquita. Ella es bilbaína, ella es escritora y poeta. Isa Blanco presenta mañana en Bilbao, en la librería Luis Michel, su segundo libro, Bancos de Niebla, libro autoeditado como el anterior, Hacia donde va el humo, libro que presenta mañana en Luis Michel, en la calle Elcano número 27 de Bilbao, y que hoy va a presentarnos, va a regalarnos aquí en Mar de Fueguitos. Inspiro y espero, dice en uno de sus poemas Isa Blanco, o en otro trocito de otro de sus poemas, besarnos y por fin mirarnos. Poesía para disfrutar, poesía para dejarse inspirar, dejarse llevar, poesía que entiende todo el mundo. No hay excusas para escuchar, para disfrutar con Isa Blanco aquí dentro de unos minutillos. Además, hablaremos de victorias en Ecuador, Acción Ecológica. El colectivo ecologista ha conseguido detener una orden para que cierre del gobierno ecuatoriano. También en Dakota, los indígenas Sioux han conseguido, los indios Sioux, detener de momento un oleoducto que atravesaba sus tierras. De victorias vamos a hablar hoy en este Mar de Fueguitos. Un menú merino preparado como siempre con mucho cariño y con una música preciosa, música que nos lleva hasta África una vez más, concretamente hasta Senegal. Allí, en la localidad de Podor, nació en el norte de Senegal en 1953 el guitarrista, cantante y percusionista senegalés Baaba Maal. Baaba Maal salió por primera vez de su pueblo natal hace ya casi 40 años para tocar y cantar con otros adolescentes de su edad, y desde entonces no ha parado. Hubo una época que vivió en París mientras estudiaba, ahora vive en su tierra, en Senegal, pero no ha parado desde entonces, desde hace 40 añitos, de viajar. Como dice él, viajar es algo natural para mi pueblo y para esta zona de África. Él, de hecho, Baaba Maal, es integrante de la etnia seminómada Fulani de su país, de Senegal. su anterior trabajo, su anterior disco es del año 2009, se llamaba Television, y este nuevo, de principios del 2016, su último disco, lleva por título The Traveler, el viajero. Un trabajo en el que Baba Mal evoca los placeres del viaje y la satisfacción de volver a casa después de esos viajes. Dice, ha dicho en una de las entrevistas que ha hecho con motivo de la publicación de este disco: viajando descubres qué bella es la humanidad, diferentes caras, diferentes culturas, diferentes colores, diferentes sonidos. Vivir siempre en el mismo sitio es aburrido. Cuando viajas te das cuenta de que la humanidad y el planeta son un gran regalo a pesar de los horrores causados por el hombre. Así es como yo lo veo y quiero celebrarlo. Y esa celebración de Baba Mal es en forma de disco, un disco, unas canciones en las que nos invita a viajar, a descubrir diferentes culturas, colores, sonidos. Comenzamos con uno de los temas de este disco, precisamente el que da título al álbum completo, Traveler, viajero. Zarpamos en mar de fueguitos, dejándonos llevar, dejándonos viajar, Baba Mal. Yeah. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. La vuelta al día en 80 mundos. Victorias chiquitas, victorias que parecen insignificantes, victorias que parecían imposibles, victorias que celebramos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Con las gentes de Acción Ecológica de Ecuador hemos charlado ya en varias ocasiones durante estos 17 años en nuestro programa Acción Ecológica, una organización defensora de los derechos humanos y de la naturaleza de Ecuador. Acción Ecológica que acaba de cumplir aislada 30 añitos. Pues bien, a finales del año pasado el Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador le había abierto un proceso administrativo a Acción Ecológica para su disolución, para que sea cerrada la acusación del gobierno ecuatoriano que Acción Ecológica había incurrido en actos violentos durante las protestas de grupos indígenas SUAR en la provincia amazónica de Morona, Santiago. El motivo de estas protestas, la extracción de oro por parte de la empresa china EXA. Pues bien, después de una campaña internacional de apoyo a Acción Ecológica y del recurso de esta organización, ha salido la sentencia el pasado 12 de enero. Sentencia que desestima la solicitud de disolución hecha por el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador y que da la razón a Acción Ecológica. Acción Ecológica que podrá seguir defendiendo los derechos humanos y la naturaleza en su país, en Ecuador. Hernero Carrasquía, integrante de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, ha charlado con Natalia Bonilla, activista de Acción Ecológica. Bonilla nos cuenta cómo ha sido esta denuncia, cómo ha sido su lucha, y agradece también a todos los colectivos de prácticamente todos los rincones del planeta que han apoyado la lucha, el trabajo de Acción Ecológica. Escuchamos a Natalia Bonilla, activista de Acción Ecológica. Yo soy Natalia Bonilla, representante legal de Acción Ecológica, organización que trabaja en todo el Ecuador. Yo quisiera compartir con ustedes que el día 20 de diciembre del 2016, el gobierno ecuatoriano había iniciado un proceso para el cierre de nuestra organización a pedido del Ministerio del Interior. Esto en medio del contexto de la nacionalidad Shuar, que estaría defendiendo sus territorios al sur del país frente a una mega empresa minera, y además con una situación en la que nos preocupa muchísimo los derechos humanos del pueblo Shuar. En este contexto entonces se inició este proceso de disolución. Nosotros, como Acción Ecológica, empezamos también nuestra propia estrategia política, nuestra propia estrategia legal para defendernos de las acusaciones. Las acusaciones eran básicamente una, que Acción Ecológica había alterado la paz social y que además habría hecho un llamamiento a actos violentos. Acusación, por supuesto, total y absolutamente falsa. En cuanto a la segunda acusación, se decía que nosotros nos habíamos alejado de nuestros estatutos cuando estábamos denunciando la situación de incertidumbre con respecto al respeto de los derechos humanos del pueblo Shuar, e igualmente se nos acusaba de que Acción Ecológica hablaba sobre los impactos medioambientales de petróleo y minería. Sobre estas dos acusaciones, nosotros queremos decir, nos reafirmamos en esto. Nos preocupa muchísimo la situación de los derechos humanos del pueblo Shuar en este mismo instante, que están en estado de excepción. E igualmente decir que sí, o sea, el petróleo y la minería son dos actividades extractivas que causan fuertes impactos sociales y ambientales. Y no existe, por lo menos hasta ahora, una manera de poder hacer este trabajo de una manera limpia. Entonces, así fue como se dieron las cosas. Lo que nosotros hicimos fue preparar un documento legal para contestar a cabalidad estas acusaciones. Decir que el Ministerio del Interior basó todas sus acusaciones en redes sociales, es decir, en lo que encontró en la página de Facebook de Acción Ecológica, en lo que encontró en el Twitter también y también en la página web de Acción Ecológica. Esto nos preocupa muchísimo porque se intentó restringir la libertad de expresión y la libertad de opinión de una organización, motivo por el cual 5 relatores de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra del cierre de Acción Ecológica. Desde el 20 de diciembre, entonces, hasta la fecha, estuvimos en medio de este proceso. Quisiera señalar que recibimos una gran cantidad de apoyo nacional e internacional. El principal movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, con la ECORUNAR y con la, nos mostraron su total apoyo. Igual con movimientos sociales, otros organismos del Ecuador, ONGs también y personas particulares. No solamente el apoyo recibido llegó desde Ecuador, sino también desde todas partes del mundo. Es así que yo quisiera agradecer muchísimo a todas las personas y organizaciones que enviaron su carta y que nos dieron su respaldo. Estamos seguros que sin este apoyo no hubiéramos logrado que hoy día estemos muy alegres porque este proceso en contra de Acción Ecológica se cerró y la causa fue desechada. El día de ayer nos notificaron formalmente que la causa fue desechada, dado que el Ministerio del Ambiente encontró que no existía ninguna relación directa entre los sucesos violentos que ocurrieron en el sur del Ecuador y los pronunciamientos de Acción Ecológica. Cabe decir que los pronunciamientos de Acción Ecológica siempre fueron por el lado de pedir que haya una comisión de verdad, una comisión de paz, para saber qué es lo que en exactitud está ocurriendo en el territorio shuar. El océano de las historias. Victoria de Acción Ecológica contra ese Ministerio del Interior ecuatoriano. Victoria también, al menos de momento, de las tribus nativas del norte de Estados Unidos. Y es que hace nada, apenas unos meses, el gobierno de Estados Unidos suspendía, pues a mediados de noviembre, la construcción de un oleoducto en ese estado de Dakota del Norte, una victoria parcial de varias tribus nativas del norte de ese país y activistas ecologistas que se oponían a su construcción. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que debe conceder el permiso final para que el Dakota Access Pipeline, que es como se denomina este oleoducto, se construya debajo del río Missouri y el lago artificial Oahe, ha decidido que se necesitan más análisis y debates para poner en marcha este proyecto. Este río y el lago son las fuentes de agua potable para estas tribus Sioux de Standing Rock, que se han opuesto a la construcción del oleoducto, un oleoducto de 1886 kilómetros. Y estas tribus Sioux de Standing Rock se oponen al oleoducto por temor a que pueda tener filtraciones y contaminar sus fuentes de agua potable y sus tierras. Por cierto, que la empresa que quiere construir este oleoducto ha recurrido esta decisión del gobierno de Estados Unidos y seguirá intentando que le den el permiso para ponerlo en marcha. Victoria parcial, pero victoria al fin y al cabo, y con lo que escasean, victoria que hay que celebrar por todo lo alto. Además, después de mucho, muchísimo tiempo de lucha, contra este oleoducto, una lucha al principio pues prácticamente en solitario de esta tribu Sioux de Dakota, después con otras tribus de los alrededores y después también con apoyos de activistas de buena parte del mundo. Estamos en nuestro océano de las historias, porque al hilo de esta victoria contra este oleoducto en Dakota del Norte, vamos a rescatar una historia de otro indio, en este caso es de Iowa, y es una historia que nos cuenta la poeta, la escritora Marta Navarro, escritora zaragozana, nacida en 1967. El protagonista de este relato se llama Antis, nació en Iowa y Marta Navarro nos cuenta. Esta es su historia, esta es su lucha, esta es su vida. Me llamo Anctis y nací en Iowa. Mi nombre significa el que repite la danza. Pero durante mucho tiempo lo único que he repetido es la huida del centro penitenciario, también de mi sombra. Hace 7 inviernos me enredé en heridas de vodka y sangre cruda. Olvidé mi nombre. Olvidé el aroma a menta de mis antepasados. Y acabé mordiendo el incienso de los prófugos. La sentencia fue reeducación en centros de justicia blanca y comida oscura, drogas con sabor a frontera, sobredosis de códigos, idiomas de muérdago en las venas. En Temple Land, las pesadillas copulaban con los presos cada noche, mientras el director del centro y sus discípulos clavaban victoriosos su bandera sobre nuestra espalda. Hasta que los amigos derribaron las puertas de la noche y escapamos. Amo los espacios abiertos, el sonido de la lluvia al anochecer, las tardes de domingo cuando escapábamos de la reserva para refugiarnos en la montaña púrpura. Amo las palabras que esculpíamos en el aire, lejos de los turistas y del jefe Gui. Pero sobre todo, amo nuestros recuerdos y la promesa incumplida de viajar al mar. Me llamo Anctis. Soy el que repite su danza. Antix, el que repite su danza y su promesa, la vamos a cumplir aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a invitarle, vamos a llevarle al mar. Lo hacemos de la mano de Baba Mal, el cantante senegalés, y de este disco precioso, su último disco, The Traveler, en el que nos invita a viajar. Un disco, por cierto, cuyos dos últimos temas, sus dos últimas canciones, llevan por título War y Peace, guerra y paz, y colabora en ellas el escritor británico Lemon Sissey, poeta oficial de las Olimpiadas de Londres, una de ellas la que tiene que ver con la guerra, llena de percusiones, una canción, bueno, que suena a guerra, y la otra, Peace, preciosa, meditativa, con una cora y una flauta peul, sobre la que este poeta británico pues recita la letra de esta canción, Peace. Preciosas, por cierto, y esta última, Peace, es la que cierra el disco. Vamos a escuchar otro de los temas de Baba Mal. Hablábamos de Anctis, hablábamos del mar, y no podíamos, tenía que sonar aquí en Mar de Fueguitos esta canción. Se llama Lampenda y es un homenaje que hace Baba Mal a los pescadores, a la tradición de los pescadores en su tierra, en Senegal, pescadores que, por cierto, con todo lo que tiene que ver con la depredación del capitalismo, del neoliberalismo, lo están pasando, pues tienen muchas dificultades para poder seguir viviendo de la pesca en su país, en Senegal, porque esa pesca se la llevan, se la roban desde otros países, entre ellos este en el que vivimos nosotros, Euskal Herria. Escuchamos esta canción que Baba Mal ha dedicado a los pescadores, a las pescadoras de Senegal, y seguimos, saludamos a nuestra invitada hoy aquí en el estudio, en este coqueto estudio de la 97, la Laguetama Saspi y Ratia. La yale yon neche jami Se yerman lieta Yadi penna bukanya Mande wolo wolo na Made mba birgej Mana pa japa saigin Sumane kema jaigin Jen nyente nyente jomi La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si te acuestas con los pies hacia la cabecera de la cama, sueñas al revés. ¶¶ no sabemos cómo duerme nuestro invitado hoy, Mate Foquitos. Muy buenas tardes, Isa. ¿Duermes con los pies para la cabecera o con los pies para el otro lado? Duermo como puedo, pero duermo. Hola, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Isa Blanco, como os decíamos al comienzo del programa, es escritora, es poeta, es de aquí, al ladito de aquí mismo, de Bilbao, y presenta mañana su segundo libro. El primero lo sacó en diciembre del 2015, ¿Hacia dónde va el humo? Y este segundo, pues nada, acaba esa lista tan fresquito que todavía, vamos, no se puede ni comprar casi. Bancos de niebla. Muy buenas, Isa. Hola, buenas. ¿Qué tal con la nueva criatura? Bien, muy contenta, nerviosa por todo el proceso que me espera. Y nada, contenta con mis bancos de niebla y su nebulosa. Un libro, bueno, unos libros, los tuyos, que dan la impresión cuando los lees de eso, de que eres alguien que no sé cómo sueña, si sueña al revés, sueña al derecho, pero bueno, con mucha vida interior y, bueno, muchas cosas que contar. Sí, bueno, sobre todo esa necesidad de expresarme, de comunicarlo, y bueno, pues una vez que empiezas a escribirlo, eso es un poco lo que me lleva un poco a autoeditarme, el hecho de necesitar comunicarme. Hemos dicho escritora y poeta, claro, y a la gente dices poeta ya se asusta y piensa, joder, poesía, pero claro, hay que decir que tus poemas son peculiares, podríamos decir, vamos, son poemas que en principio no asustan. Eso, mira, me gusta eso de que no asustan y son, pues sí, están muy al acceso de todo el mundo. Es una poesía, no sé cómo llamarla, sencilla, juguetona, de día a día. No hace falta analizar grandes figuras retóricas, digamos, para llegar a ella. Por ejemplo, hay uno, creo que es uno de tus poemas que he leído por ahí, no sé si en el anterior libro o en este, odio a todo el mundo, o sea, algo me pasa. Por ejemplo, por ejemplo. Y ahora es cuando el que escucha dice, pero eso no es poesía. Eso es. Es un tema muy importante, lo de qué es poesía o qué no. Bueno, pues sí, para mí sí que es poesía, no me cabe duda, sobre todo cuando recoge fragmentos cortos, instantes, momentos, cuando no hay narración. Pero bueno, siempre se ha tendido a asociar la poesía con la métrica y ya desde el siglo XX esto está cambiando. Otra cosa es que en ciertos espacios no se vea así. Porque, por ejemplo, claro, me estoy acordando de otro en esa línea que dices inspiro y espero. Claro, y la gente que dirá, pues claro, qué maja, ¿no? Eso lo hago yo, ¿no? Es lo típico, sí, eso también lo hago yo. Inspiro y espero, y no sé si funciona, inspiro y espero. Pues inspiro, espero y muchas veces hiperventilo, la verdad. Sí, porque esa es otra palabra, ¿qué es eso de hiperventilar? Hiperventilar para mí es cuando todo el nervio se me echa encima y pues bueno, respiro entrecortadamente. Entonces, tengo que recordar que respire profundamente, que inspire, espere y que con calma todo. Bueno, en 2015, a finales, en diciembre, sacaste el primer libro, ese Hacia dónde va el humo. Me imagino que, claro, el segundo ya es más fácil que el primero es como esa aventura de lanzarse ahí a uno, ¿no? Pues que nunca uno ha decidido publicar un libro. No sé cómo fue esa experiencia, cómo fue publicar ese primer libro, ¿qué recuerdo tienes de ese diciembre de 2015 cuando salió ese Hacia dónde va el humo? Pues mucha ilusión, mucho nervio, mucho todavía que no tienes esa identidad de poeta, ¿no? Porque eso sí que me llamó la atención. Por ejemplo, yo había escrito anteriormente, pero como no sacas nada a la luz, no tienes un libro físico, nadie me llamaba poeta, aunque yo sabía que hacía poesía. En cuanto esto sale a este mini mercado, digamos, de repente es verdad que me sale una nueva identidad, que es Isa la poeta, que me llama la atención. Entonces, pues un poco asimilando ese nuevo estado de mi persona y donde te empieza ciertas personas o cierto círculo más cercano a identificarte como una poeta. Pero bueno, Hacia dónde va el humo fue eso, mucha alegría, mucha ilusión, mucho acompañamiento, muy divertido. Claro, y sacas un libro y la gente, además de las amigas, claro, lo lee y opina también, claro. No sé cómo es ese proceso de que de repente, pues, gente que no conoces lea tus poemas y, bueno, y comente, o si comentan, no sé si comentan. Sí, comentan y mucho, y eso es lo que me da mucha fuerza, porque en general la recepción fue muy buena y mucha gente se siente identificada, quizás por esa cercanía de la que hemos hablado antes, y también siempre hay mucho ánimo y muy qué valiente eres, ¿no? Que me llama la atención por eso de casi desnudarte un poco. Pero bueno, la poesía al final siempre parece menos ficción que la narrativa, quizás, pero también tiene parte de ficción, o sea, no todo es un yo poético autobiográfico. Y no sé, la experiencia fue muy buena, volviendo a esto. Bueno, Isa con X, vamos a decirlo primero, Isa Blanco con X, por si alguien busca por ahí. Decías que a raíz de ese primer libro ya eres Isa la poeta. Me ha llamado la atención también ahí en tu página de Facebook, hablas de que querías ser Isa la escritora y que en Facebook no hay posibilidad de ser escritoras. ¿Cómo es eso? Sí, en las partes que te dan predeterminadas para identificarte dentro de la página de Facebook no está la posibilidad de poner escritora, eres escritor. Entonces, a través de una amiga intentamos hacer con la foto de fondo añadir una A y bueno, la hicimos, pero bueno, me obligaba a mantener siempre la misma foto. Y nada, pues sí que ha sido muy difícil llegar a ser escritora y digo algo así como que, pero para Facebook parece imposible, porque ni siquiera está la posibilidad de poner escritor A. Difícil poner escritor A. Y no sé si es difícil publicar. Tú autoeditas tus libros, no sé si porque no has intentado, no has querido que te los publique alguien, no sé cómo es el proceso de que nadie te conozca, salvo tus amigas, intentar sacar un libro de eso, de Inspiro y Espero. Sí, a ver, lo de la autoedición fue un poco porque quería resultados inmediatos, digamos. En el momento que tuve el primer libro hecho, como me di cuenta que tenía ya tantos poemas acumulados, pensaba yo que qué hacía con todo eso ahora, quería compartirlos. Si me ponía a comunicarme con editoriales o demás, pues seguramente sus respuestas tardarían en llegarme o no me llegarían nunca. Entonces también me planteé el crowdfunding, pero también me suponía una espera y unos nervios que no me apetecían y bueno, empecé a preguntar en las imprentas y demás presupuestos y me animé haciendo un esfuerzo personal y económico a autoeditarme. Claro, esa excusa vale para el primero, pero para el segundo ya no vale. En el segundo, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Ya te ha gustado lo de autoeditarte y ya has dicho, bueno, ahora ya ni aunque me pidan? Mira, es que me da más pereza ponerme a comunicarme con editoriales y demás que hacerlo yo misma. Pero es verdad que es un gran esfuerzo, porque ya no solo es autoeditarte, es autocorregirte, la selección, buscar a alguien que te lo maquete, llevarlo a la imprenta, recogerlo, pagarlo, almacenarlo en casa y lo más complicado, la difusión. Entonces tengo un poquito menos energías que el año pasado para todo este proceso, pero parece ser que todavía tengo ganas. Y bueno, se puede decir que, claro, decíamos antes, esta criatura, este segundo libro, que al final, claro, si es tú un poco la que lleva todo el proceso desde que pones la primera palabra hasta que pones la última, hasta que lo compras, pues como que esa criatura queda más, no sé, como más arropada, ¿no? Más en familia, ¿o no? Sí, bueno, totalmente. Digo, por ver en lo positivo, ¿no? Son mis criaturas. Sí, está en familia, pero bueno, poco a poco va cobrando vida y expandiéndose por ahí. Vamos a escuchar algunos de esos poemas del libro, pero antes, claro, ya nos hacemos una idea por dónde van o por dónde vas con tu poesía. Tienes en Facebook un selfie tuyo que me ha llamado mucho la atención. Y digo yo, va, se lo pregunto porque, vamos, tengo la duda. Cuéntanos, ¿cómo es ese selfie o por qué elegiste esa foto para hacerte un selfie? Me imagino que te refieres a... Creo que es un microondas, me parece. No sé si es un microondas, es un microondas. Sí, al autorretrato. Eso. Sí, es un microondas y creo que digo así como, por fin he salido bien en una foto, ¿no? Pues nada, que mi cabeza muchas veces es como un hornito a punto de estallar y es el único selfie donde me he visto que es algo muy favorecida en ese microondas. Esto pertenece un poco también que a la poesía visual, que siempre me ha gustado y me gusta mucho jugar con la materia, y en los propios libros también, aunque no salen imágenes, juego con las letras muchas veces distribuyéndolas por el espacio y dando así más significado al propio significado. Ahí me viene uno que es algo así como exagerada y luego salen como un yo, hay como, ¿no? Algo así, como sí, ese sí, o, sí. ¿No? Sí, exagerada yo y un montón de OEs ahí. Sí, me gusta mucho la poesía visual y realmente a través de ella fue el primer acercamiento que tuve como receptora de poesía. Seguro que te lo han dicho muchas y muchos leyendo tus poemas, me suena, o sea, esto es como lo que hace, hay una micropoeta por ahí, bueno, se supone ahora mismo la micropoeta más famosa que hay en el estado, a la que seguro, con la que seguro que te ha comparado. Sí, es Ajo y la verdad que me apasiona y es una gran micropoeta. Bueno, ella se autodefine como micropoetisa. Tú no, tú poeta, tú micro. Yo poeta, sí, eso es un, siempre está ahí el debate. Yo prefiero poeta. Y por supuesto, y bueno, y es un honor, y de hecho en Bancos de Niebla la cito porque, bueno, al final todo es un ejercicio de intertextualidad y Ajo también está en mí. Pues no sé si te parece, ¿cómo hacemos o cómo haces con los poemas? ¿Cómo nos los...? Pues si quieres, yo quería compartir contigo alguna lectura y no sé, pues vamos leyendo entre los dos. ¿Te apetece? ¿Te animas? Sí, siete tú, uno yo. Digo, por vamos. Vale, espera, que a mí me gusta mucho regatear, que una de las cosas que te he dicho es que una de las maneras de difusión es el mercadilleo. Me voy por mercadillos, así que voy a regatear y te propongo 3 y 1. Vas por mercadillos con tu libro y regateas, sí, el... Sí, no, el libro no regateo, pero bueno, la actitud de ofrecer el género poético en este caso. Yo también voy mucho por mercadillos y 3-1 no. 3-1 vale. 6-1 puede ser, pero 3-1 vale. es una exageración. Vale, llevas tú. Digo, porque tú eres la poeta y no voy a leer yo casi como tú. Vale, vale. Voy a aceptar. Bueno, Bancos de Niebla se llama este segundo libro de Isa y la primera vez que lo vi, lo primero que se me ocurrió, pensé, mira, qué bonito hubiera quedado Blanco de Niebla. Ya, mira, casi me dejas en blanco. No sé, digo, no, claro, no va con él, pero vamos, digo, ya puestos a o Blancos de Niebla, pero bueno. Para el próximo. Vale, me lo pienso. Sí, que va a ser una trilogía, además. ¿Eh? ¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, pues a ver, voy a empezar con este recuerdo terrorífico de infancia. 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de una escoba, 5 lavó, 5 peinó y ya todos los 5 a la escuela mandó. Ese suena a Gloria Fuertes. Suena a Gloria Fuertes, otra gran influencia en mí, otra de las grandes. Este, además de un punto cardinal, es uno de esos momentos donde insistes en decirte mejor sola que mal acompañada. Mira, ahora que me sale por aquí, uno donde cito a Ajo, ya que hemos hablado de ella, se titula 6 de diciembre y debajo cito a Ajo con su poema Desarticulada una red que obligaba a ejercer la Constitución. Este pertenece a sus micropoemas 4. Entonces yo le digo, podría ser el día de la prostitución, pero no, es el de la Constitución. No hay nada peor que tener que hacer explícito lo implícito en ciertas convenciones sociales. ¿Cuántos vamos? ¿Qué te toca? Todavía no van 6, todavía no. No, sigue. Vale. Apuntes de antropología. Al parecer, la memoria recoge y conserva todos los aspectos de nuestra existencia. Al parecer, el cerebro permite rescatar datos haciendo aflorar los recuerdos de acuerdo con nuestras percepciones. Y, como no podía ser de otra manera, de forma más libre, en los sueños. Voy a leer yo 2. Vale. Uno que me gusta, lo de esto, el título, lo de desmontar mitos. Desmontando mitos. Se me ha quitado el dolor de cabeza a base de hacernos el amor. Y otro que tiene que ver de alguna manera también con la alimentación, como este, que dice así: para hoy, filete de ternura apto para veganas. Vale. Se busca restauradora que consiga ponerse en la piel de mi creadora primitiva, que entienda mi espíritu y que me reconstruya hasta devolverme esa forma original, primogénea o prístina. Estoy en el parking pensando soporíferamente en ti. No sé si por el parking o si por ti. Bueno, voy a leer, que también hay alguno largo. Y es el siguiente. Aproximadamente se constituía de 1000 nombres de hombre y unos 65 de mujer aquella antología universal de personajes memorables. Señalamos en amarillo flúor las 65 mujeres y escribimos solemnemente: a nosotras nos parece que hay muchas más. ¿Te acuerdas? Así fuimos conformando ese verano lo que iban a ser pequeñas equinchas impepinables como aquella. Porque el feminismo no había de tener descanso ni en verano, y porque no era ni es lo mismo 1000 nombres de hombre que 1000 hombres de nombre. Otro, voy a contar yo uno, además, bueno, creo que explica muy bien un poco cómo es y cómo eres al final. No puede ser que todo me parezca poético, por ejemplo, como cuando digo, mañana ya es septiembre. Me aíslo, pero no soy aislante. Las cosas me llegan a lo más hondo. La vida. La vida. La vida. Lo único que tengo claro de ella es que es un sintagma nominal. Río Duero, Río Duero. Nervión, Nervión, me desahogo a duras penas ante el papel tratando de ordenar ideas y sobre todo tratando de matar culpas y penas. No lo veis porque no estáis aquí, pero no penséis que están elegidos los poemas, para que os suenan todos preciosos y encima los está leyendo al azar, o sea, para que veáis lo, ¿no?, lo maravilloso que es el libro. Sí, sí. Gorka, dime que un poco te has enganchado a sí. leer. ¿Quieres claro. leer más? ¿A que no, sí? El último, yo uno más solo. Vale. Capicúa. Yo espero, ella cree. Yo creo y ella espera. Vale, pues yo voy a leer uno de mis poemas preferidos, que es el siguiente. Cuando hago hamburguesas, huele toda la casa a hamburguesa. Hoy he hecho hamburguesas. Bueno, a ver, ya me he pasado un poco a... ¿Hacia dónde va el humo? Estoy mezclando. Eso vamos a decir, que vais a tener que comprar los dos libros porque está leyendo mezclados de un libro y del otro. No penséis que están en el último, en este Bancos de Niebla. Están en... Ahora estamos con el anterior, ¿no? Sí, me he pasado hacia dónde va el humo. Poema adolescente. Me tienes loca y me encantas. Hemos estado genial entre parques y bocatas, noches locas y cubatas. El polvo de la terraza fue brutal y nos reímos como adolescentes haciendo el mal. Andamos con altibajos. Los altis no dejan ver los bajis, por eso cuando llegan nos asustan sumamente, dejándonos a su vez sin ver ya los altis. Gusa. Echo de menos algo dulce entre mis brazos. La anciana del embalse de Alqueva. También estaba de viaje. Viajaba con su marido y su hijo e hijos de su hija. Era alemana, hablaba inglés. Él bromeó acerca de nuestra silla. Ella, desbordando vida, se arrimó y ocupó desde entonces nuestros corazones. Bueno, no vamos a leer todos los libros porque si no, no van a querer comprarlos. Decíamos, ¿hacia dónde va el humo? Es el primero y Bancos de Niebla es el que se presenta mañana. Además en un sitio precioso, en esa librería Luis Michel, que hace ya unos mesecitos inauguraron aquí en Bilbao. ¿Cómo va a ser esa presentación? Porque te he visto por ahí, en algunas fotos que hay por ahí, que sales con un collar de bombillas, o no sé si se puede contar cómo va a ser. Bueno, primero, ¿por qué sales con un collar de bombillas cuando recitas tus poemas? Bueno, las bombillas son las ideas, simbolizan las ideas y ya... Lo llevo conmigo, ese collar, como fetiche. Nació casualmente de los mercadillos que te he contado antes, que las tenía decorativas en la mesa junto con los libros, y un buen día acabó de collar y me gustó, y son mis ideas. Muy bien, ¿y habrá collar de bombillas mañana? Pues yo creo que lo voy a llevar, porque ya sin él como que no me siento la misma. Bueno, la cita es a las 7:15 mañana en la librería Luis Michel, que está en la calle Elcano 27, aquí en Bilbao. Y allí podéis escuchar y disfrutar de Isa Blanco, y podéis comprar también los libros, porque claro, este último está tan fresquito que de momento solo se puede comprar ahí en Luis Michel, o se te puede pedir a ti, creo. Cuéntanos, ¿cómo se pueden conseguir tus libros? Sí, bueno, como bien dices, Bancos de Niebla de momento se puede conseguir allí, pero poco a poco iré acercándolo a otras librerías que lo quieran. Y bueno, yo creo que tarde o temprano acabarán en los puntos de venta donde ya está el anterior. ¿Cómo conseguirlos? Pues en Bilbao los tienen librerías como Luis Michel o Librería Cámara o Anti Liburudenda. Y luego yo, a través de los mercadillos, que me suelo acercar algún domingo, no todos, a Zorrozaurre, a López Yorgambara, y allí pongo mi puestito con mis poemas takeaway también, que regalo, y bueno, me gusta mucho porque me acerca a la gente y lo de mercadillar, tengo que admitir que me va mucho. Y luego a nivel estatal, pues otras librerías tienen también los libros, el anterior, y acabarán teniendo, espero, Bancos de Niebla, pues como Gijón o Madrid, Valencia, Zaragoza. Bueno, son una serie de librerías que se pueden ver también en el Facebook, en un espacio que pone en las notas, que pone puntos de venta. Allí se clica y te lleva a los lugares donde se puede conseguir. Ya solo nos falta decir cuál es el Facebook. El Facebook es Isa Blanco, con X. Con X, muy bien. Pues muchas gracias, Isa, y mucha suerte con este segundo librito. Vamos a despedir fácil con el último poema de este segundo libro, que además viene que ni pintado. Dices: me voy, ahora sí que puedo decir que no se me ha perdido nada aquí. Vale, muchas gracias, Gorka, a ti y a tu programa Mar de Fueguitos, y un placer. Mucha suerte con estos Bancos de Niebla y con los próximos, que seguro que hay más. Es que rica. Un saludito, gracias. Gracias, agur. It holds the fear of the awakening, of its shivering shores breaking, like those in the Middle East did when he did. Will you take it? Will you take this without question? Fall in line with the poet, the press, the politician. Remember how we forgot about Vietnam, Afghanistan. Will you fall to stand for a dream you haven't seen? Afraid you will. You have taken the pill, and you are totally stoned on war. Paz, con la voz de Baba Mal, su música, y también escuchábamos al escritor británico Lemon Sissey. Nos despedimos hoy en este Mar de Fueguitos Viajando, que es la invitación que nos lanza Baba Mal con su música. Aquí regresamos la próxima semana. Felices viajes, felices vuelos. Agur. Let there be peace. So frowns fly away like albatross, and skeletons foxtrot from cupboards. So war correspondents become travel show presenters, and magpies bring back lost property. Children, engagement rings, broken things. Let there be peace. so storms can go out to sea to be angry and return to me calm. So the broken can rise and dance in the hospitals, and let the aged Ethiopian man in the grey block of flats peer through his window and see Addis before him. So his thrilled, outstretched arms become frames for his dreams. Tears evaporate to form clouds, cleanse themselves, and fall into reservoirs of drinking water. And let harsh memories burst into fireworks that melt in the dark pupils of a child's eyes and disappear like shoals darting silver fish. And let the waves reach the shore